Capitango 2024 a todo ritmo. Un año más, marcando la diferencia. Al principio yo no podía vivir, petrificada, asustada por estar sin ti. Pero después pensé que no merecía ni sufrir aún con dolor. Me hice fuerte y aprendí a vivir sin ti. Siempre con cumbias inéditas. ¿Seguimos? Los hermanos de la cumbia y el cepo, papá. Negro me dice, borracho me llama. ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. En los controles, MDB, Martín, de Beca. Tropitango, el papá de los bailes. No puedo dejar de pensarte, no puedo sacarte de mi mente. Te busco por todas partes. Es que re loco me tiene, no puedo dejar de pensarte, no puedo sacarte de mi mente, te busco por todas partes. Es que re loca me tienes. Cumbia. MDB y Mar. Es que te pienso en las madrugas. Colombiana. Esta noche con los negros la vacilamos. El son del bajo del tinti suena bacano. Ritmo de cumbia que en la sangre la llevamos. No se quieran comparar. Este es mi ritmo cumbia en vez original. Dicen que muchos se van a querer copiar. Mi negra mueve el toto de acá para allá. Seguimos sonando en la nueva era. Un ritmo nuevo pa' que mi negra lo mueva. Al son de los tambores todos mueven la cadera. Traje el son de mi acordeón pa' que la cumbia nunca muera. ¿Qué quieren inventar? Si traje al verdadero, el negro que te hace bailar. La negra están bailando la pollera colora. Con todo el combo negro la cumbia empezó a sonar. Y este ritmo es sonoro. Dale que vengo amotinado. Ahora mis temas ya suenan en todos lados. Cumbiando ando, cumbiando ando. Marcando el ritmo zona norte siempre al mando. A mí me dicen el negro cumbiambero. En este mambo soy el pionero. De la paloma para el mundo entero. Llevo mi cumbia para mis negros. Pero creo que sé. Esa no-

Monterrey. Levantando las manos. se tira unos pasitos, se lava en la pera, tomando vino tinto. Voy a ser papá garrón.

que se joda y tu hermano, porque tú en gana de onda. No me importa cuántos fierros ni cuántos soldados tenga. Voy a agarrar los estilos y a esperarlos a que venga. La tranquila ya está escucha, la agarré para que aprenda. Que mi hijo no se deja ver nunca por unas prendas. Tú ves el problema a nadie por una puta. Y el respeto lo gané haciendo la guerra a la chuta. Encierrándome de noche y ocultándome de día. Carantando por sorpresa al ansia de la policía. Que esta vez de la calle me quedo de porquería. Mano a mano donde quieras, el culo te pasaría. Te mataría de una vez y nadie te conocería. Cuando estés en el cajón de la maldad. Thank you. con tu pollera. Mueve tu pollera negra, que prenda mechón y velas. Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera. Mueve tu pollera negra, que prenda mechón y velas. ¡Ay, hombre! Y ahora, ¿cómo canta ese bajo? Martín de Beca, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? cuento de los artistas. Thank you. sabes que no habrá un mañana. Y cada día que nos vemos, solamente me hablas de él. Soy un capricho, sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, fantasía de otra piel. Dices que es tan bueno que nunca podría hacerle daño contándole. Si supiera que soy yo, se moriría.